Radio Copilef, la radio de las cloacas, de los murmullos, de las cucarachas. Hoy es la emisión número 79. Analog modeling, synthesizer, sound beautiful and warm. They create dreams, fears and tears. They fly really high, build up a mellow collect track, find the way into your heart, run away from cutter filter, sequencing a row of notes into lost, unbroken. Y bienvenidas a un jueves, sí, jueves, más de la radio Copilef. Una radio invertida, donde no hay copyright, donde hay mucha pasión, donde no queremos venderte nada. y donde si estás es porque quieres. Una radio invertida y divertida. Bueno, esto último lo digo yo. Porque hoy es jueves y tenía tantas ganas de volver a regodearme aquí. Uf. Es que ha sido un mes muy largo, mes sin Radio Copyleft. Pero sin embargo hemos estado haciendo otras cositas. También muy divertidas. Como curarnos algunas venerias. Dejar que nos crezca el pelo de tanta depilación. Hemos dejado de leer, hemos dejado de aprender, hemos dejado de gozar. Hemos dejado muchas cosas. ¿Para qué? Para hacer hueco. ¿Para qué? Para que entren cosas nuevas, coño. Como tú que tanto te quejas, lo que pasa que tienes que hacer es vaciar, vaciar bolsillos y vaciarte el alma. Para dejar hueco, ¿para qué? Para que entren cosas nuevas. Nuevas como la primera canción que hemos puesto hoy, a ver que ya no me acuerdo de quién era. Era el Thompson de el Analog Modeling Synthesizer del grupo Thompson de Alemania. Y bueno, pues eso, hemos empezado con un poco de electrónica y bueno, pues ya veremos cómo sale la noche, porque la selección había sido coger así todas las canciones, raca, y como ha salido la lista, así se han quedado. ¿Y tú qué? Ya estás sonriendo como una boba. ¿Y tú qué? Ya estás diciendo, ya están aquí estos gilipollas y sin embargo no puedes dejar de escucharnos. Porque nos odies o nos ames, lo que está claro es que no puedes dejar de escuchar la radio Copyleft. Y más música. Desde Reino Unido, el grupo Bot y su tema Copyleft, Tears, o Tears, o como se diga, que ya sabéis que nuestro inglés, nosotros de inglés sabemos que te cagas, pero de inglés ni puta idea. Nosotros lo que nos gusta las placas son hostias, es el sexo anal. ¿Y por qué digo yo esto? Se acabó de empezar, porque tenía que decirlo. Si no digo anal, anal, uff, no soy nadie. Pues eso, desde Reino Unido, Bot, Copyleft, canción Tears, disfrútala porque mola mazo. It's over again. que era bonita la canción, ¿eh? A que era chula. Era una canción así como de amor. El amor es un sentimiento que nace, dicen algunos, de dentro, hacia afuera. Sin embargo, el amor cuando se siente viene de fuera y se te mete dentro. El amor a veces tiene forma de polla, a veces tiene forma de coño. A veces son dos tetas, a veces una lengua, a veces es un culo, a veces son dos manos, o una mirada, o unos labios. A veces es una sonrisa. El amor llega desde fuera y se te mete dentro. Y luego duele cuando quiere salir, como algunas pollas, como algunos besos, como algunos puños, como algunas tetas. Es lo que tiene el amor, que siempre se mueve. Y que se me olvidaba que el que suena de fondo el piano este es Galson, y Galson es Copyleft. Y Galson siempre nos acompaña en estas noches de radio en directo. Y nos acompaña, y nos ayuda, y nos lleva, y nos trae. Y tengo que decirle hola a alguien. Tengo que decirle hola a Noah, que está aquí saludando. Hoy nos saluda comentando ahí en el blog. No, hoy se nos ha metido aquí en el Messenger, que lo hemos dejado abierto también. Y dice que a veces se acuerda de nosotros. Y le hemos dicho que sí se acuerda cuando folla. Porque eso nos haría mucha ilusión. Que te acordases, Noah, de nosotros cuando estás follando. Y bueno, que preparéis las cervecitas, porque yo ya la tengo ya aquí. Esto es un botellín. Tengo unos cuantos. ¿Y quién se va a poner hasta el culo de cervecita? El Menda. ¿Y con quién? Contigo, si quieres. ¿Por qué? Porque sabes que te quiero, coño. Así que venga, vamos a disfrutarnos un poquito, ¿no? Vamos a gustarnos, a querernos. Vamos a ser de verdad o de mentira, ¿qué más da? Bueno, que... otra canción, venga. Dear John, del grupo Dramatic Sick, que son de drama, que son de Grecia y que hemos flipado, porque en Grecia las están pasando putas con tanta presión monetaria y de los mercados y su puta madre, tanto agobio, joder, algo no está funcionando bien en el mundo, yo qué sé. Igual es el momento de empezar a afilar aquí los cuchillos, los dientes y los caninos, y afilarnos las uñas y clavárselas en el pecho a la gente que parece que no tiene corazón. ¿Para qué? Para ver si lo tiene. Que luego te equivocas y se queda ahí todo tirado muerto. Joder, pues me he equivocado. Yo es que pensaba que no tenía. Porque, bueno, porque en Grecia están pasando cosas un poco raras. Mucho hijo puta es lo que hay. En fin, que en Grecia hemos encontrado a este pibe, a Dear Jones, y su, el grupo Dramatic Sin, y su tema Dear John. Y suenan así de guapamente. My mind away when all I need is so near. I'm taking breaths so deep when all the air gets so thin. Big words I hear with small deeds I lay. I stare upon horizons, all the colors they hide. I walk inside the dream and watch my world as collide. Run for the light, the darkness I crave. The place and all the pasa, tonco? ¿Dónde vas? ¿Qué pasa, coleguita? Pues me voy a Miguel y a enchufar el ordenador y a escuchar Radio Copyleft. ¿Pero para qué eso, tronco, a estas horas? Pero si todavía es muy pronto. ¿Pero qué es eso? ¿Pero que te vas a escuchar el qué? Me voy a escuchar Radio Copyleft. Ala, déjate de hostias y venga, vámonos de putas, que eso mola más. ¿Tienes pasta? Pasta, algo hay por aquí. Si no damos ahora un pay a alguna peña, ¿no? Vámonos de puta. Vámonos de puta, que ven por culo la Radio Copyleft. Duerme en el salón de una casa compartida. Dos meses sin trabajo. Está en las últimas. Y seis años en España. Su castellano es malo, pero sus besos son extremos. De pequeña escribía poemas y pequeños cuentos. Publicó dos libros a los 20 años. Me dice que el polaco es el idioma del verso. Las cosas se torcieron con la muerte de su padre. Las facturas se hicieron difícil de pagar. Una amiga de su madre le encontró trabajo en Madrid, de interna en una casa de La Moraleja. Yo no quería irme. Lloré 3 días, me dice, y se le empañan los ojos, se apoya la cabeza en mi hombro. Le paso la botella y da un buen trago. Se limpia la boca con el guante. Me la pasa y bebo. La botella sabe a ella. El vodka sabe a ella. Madrid entero sabe a ella. Sentados en un banco en los jardines de Azca. Hace frío fuera de nosotros. Mucho frío ahí fuera. No quiero volver a casa. No quiero dormir en un sofá. Yo antes vivía en un paraíso de palabras y poemas y cuentos, y luego llegó la vida y no hace más que joderme. Tengo mucho que dar y nadie parece darse cuenta. Está borracha. Estoy borracho. Quiero follármela, pero sé que no podré. Demasiado frío y demasiados tragos. Ella es tan bella y yo es que ya no entiendo nada. Greetings, friends. This is Kelly Mays coming to you live from Mother Earth. The sound you're hearing is from my tuning forks, which are both solfeggio frequencies, specifically 528 hertz and 639 hertz, and you'll hear them included in every song in this album. 528 hertz is considered the frequency of unconditional love and miracles. It returns our DNA to its perfect original state, increases life energy, clarity of mind, creativity, and inner peace. 639 hertz creates harmonious communities and relationships by connecting us with source energy. It encourages our cells to communicate with the environment and enhances person-to-person communication, understanding, tolerance, and love, and helps us communicate with other dimensions. I hope that you enjoy them and my music. And thank you so much from the very bottom of my heart for listening. Much love, joy, peace, and light to you always and forever. Ole, que era Kelly Macy desde Pittsburgh, Estados Unidos. Copyleft, su tema Healing Tones. pues es una mezcla de cosas, mestizaje. Las cosas mezcladas, pues saben mejor. ¿Y qué sabe mejor que algo mezclado? Pues una birrita. Yo hoy no tengo lata, hoy tengo botellín, Mount 5 estrellas, de puta madre. A ver si no rompo nada. Ahí estamos. Bueno, pues va por ustedes, vosotros. Joder, qué rica está. Ay, cuánto tiempo. Perdón, pensé que estaba sola. Y efectivamente, sola estaba. Lo malo de los botellines es que se los acaba uno del tirón. No duran nada. Como algunas mujeres y algunos hombres. No te duran nada en la vida, ¿eh? Entran con una fuerza que te cagas, arrollando todo, cambiándote las cosas de sitio, subiéndote los cuadros más altos, pintándote las paredes, colocándote los zapatos y las zapatillas. Y cuando te das cuenta ya no están. Y el cuadro se queda demasiado alto. En su ausencia. Porque eruptar es vivir, vive con nosotros. Aquí en la Radio Copyleft, en radiocopyleft.blogspot.com y en el murmullo de las cucarachas.blogspot.com. En los dos sitios, eructar es vivir. Si no eructas, no estás vivo, no eres humano, no eres persona, no eres nadie. No te asustes, es solo un sonido. Bueno, venga, que son las 11:24 y hoy vamos lanzados. Hemos puesto un montón de canciones ya, ¿eh? Y hemos bebido cervecita. Y hemos disfrutado de muchas cosas ya, de muchos instantes en tan poco tiempo. Joder. Todo está muy comprimido hoy. Y es que hacía tanto tiempo que no veníamos aquí a dar la charla. Que como que se condensa todo, ¿sabes? Queremos que todo fluya, que todo vaya bien, que todo se mueva, que todo se menee, que todo avance o que se quede quieto, pero que me mires y me dejes tu reflejo ahí, en una copa, en un vaso, para siempre. Besa la copa, besa el vaso, bésame. En fin, que se nota que estoy contento, ¿no? Y nos vamos con Casabie. Casabie es de aquí, de la zona, de Madrid. Su tema, Lo más lejos que caiga. Y mola que te cagas, y es Copyleft, y es Casabie, y es la polla. Y nos ha gustado, así que lo hemos traído. ¿Para qué? Para disfrutarlo. ¿Con quién? Con quien nos oiga. Que no nos oye nadie, o nadie, pues nos suda la polla. Pero Casabie mola mogollón. Y aquí está, en la radio Copyleft. Noche de amor. Hay una luz en mi amplificador que me habla de forma. Casabi, desde Madrid, lo más lejos que caiga, y como dice Casabi, la conciencia es una droga muy chunga, pero muy chunga. Bueno, él no dice exactamente eso, eso lo decimos nosotros, pero gracias a que él nos da el pie. Casabi mola, y ya sabéis que tenéis en radiocopiles.blogspot.com programa 79, tenéis ahí todos los enlaces a todas las canciones y los autores que salen aquí. Y recordad que, bueno, si algunos mola, pues podéis acercaros a su blog, a su casa, a su sitio, y a lo mejor le podéis mandar un par de euros o algo, ¿no? Para que vayan tirando y tal, que bueno, que molan, las cosas gratis molan, ¿no? Pero en fin, que no solo de la gratuidad viven los músicos, y sobre todo los músicos copyleft, porque a fin de cuentas los copyright pues tienen ahí su movidita, ¿no? Para que se les reparta lo del canon digital, y en fin, ellos ganan algo de pasta, pero la gente copyleft solo quiere amor, hostias, cojones, gente intensa, con conocimiento de causa y de sapiencia de vidas. Así es la gente que vive en modo copyleft, que vive en horizontal, que se deja llevar, que se deja acariciar, que comparte la caricia y el beso, que folla con mucha gente y se distrae y se dispersa y se amabiliza y, en fin, esas cosas que hacen que nos sintamos cada día más peor y menos mejor, o al revés. En fin, que... copyleft. Ha sido un mes muy largo. Ha sido un mes donde hemos conocido a gente distinta y diferente. Ha sido un mes donde nos han besado, donde nos han follado. Un mes en el que de nuevo hemos disfrutado de pieles ajenas a las de nuestro prepucio, más allá de nuestro escroto, más allá de nuestras mierdas habituales. Y nos ha sorprendido de nuevo la vida con muchos regalos de mucha gente en muchos sitios distintos. Algunas cosas han funcionado mejor, otras peor. Pero en general todas han ido bien. Y han ido bien porque seguimos aquí, si no nos seguiríamos, claro. Y te hemos echado de menos un montón. Pero un montón, un montón. Y bueno, espera, que toca, que se acaba ya esta canción, hay que poner otra. A ver, ¿qué ponemos ahora? Ah, bueno, pues La Dame Blanche. La Dame Blanche es un grupo de Berlín, en Alemania. El tema se llama Closer. Y La Dame Blanche, que son alemanes, suenan así de bien. Y como suenan así de bien y además son copyleft, pues se han venido aquí este jueves para acompañarte ahí, en tu soledad, de la mano. Acerca el oído, cierra los ojos, que voy a besarte con la fuerza de los que sabemos que la soledad es una puta mierda. Dance, the sun is low. Julia tiene lo que todo el mundo necesita: calor. Llena la bañera, removiendo el agua lentamente, arrodillada en el suelo con la cara apoyada en el borde. Yo voy encendiendo velas. Sus manos se hunden en el agua lentamente. Calcula la temperatura. Que si fría, abre el grifo del agua caliente. Que si caliente, abre la fría. Un proceso lento, el sonido del agua. Sus manos, su pelo largo y negro cayendo por su espalda desnuda. Yo enciendo las velas y las voy colocando donde me place. El agua refleja los reflejos de mis velas en las paredes cerámicas del cuarto de baño. Quiero follármela ya, y quiero follármela por el culo, que sé que le encanta. Y quiero que me pellizque los pezones con fuerza y que me muerda los muslos por dentro. Y quiero que me huela la entrepierna como si fuera una perra y que se levante y me diga que le encanta mi olor ahí mismo, al lado de mi polla. Y quiero que aúlle cuando se la meta, y aullar yo cuando me haga una paja después de correrme tres veces. Se te ponen los ojos en blanco, me dice mientras acaricia mi pelo. Julia tiene lo que todo el mundo necesita: un polvo detrás de otro. Oh, desde Lyon, los Marie Vis de Vista y su tema de Loto, un ultimátum, esto que acabé de escuchar. Y alucinante, ¿eh? Alucinante. La musiquita que hace esta peña, fuerte, cañera, impulsiva y muy intensa aquí, intensa y con pasión. Aquí a veces lo que ponemos no tiene la perfección técnica, pero ni en modo ni en grabación, que puede tener otras historias, pero todas tienen pasión. Y la pasión es lo que mueve el mundo, y la pasión es lo que mola, y la pasión es lo que hace que una persona se arrodille entre los muslos de otra y le coma el coño durante 45 minutos. Eso es la pasión, eso es querer, eso es amar, lo demás es una mierda. Hostias, pasión es que una chica que te llame Julia te meta en su bañera y te haga una mamada rápida. Pasión es una mirada, un beso, un concierto a solas, un pasarte la mano por el pelo mientras conduces. Pasión es que te quieran sin que tú quieras, y que te largues, y cuando te largues pues sufran, y sufran con pasión. Y pasión es cogerse un botellín y abrírselo a ver cómo suena. Ahí va. Y dale un traguito a la vida. Y disfrutar la cerveza, porque la cerveza es como la sangre para los vampiros. Algo fundamental para poder seguir tirando. Ay, perdón. Pensé que estaba sola. Y recuerda que estos eructos los estás escuchando en la Radio Copyleft, en radiocopyleft.blogspot.com y en el murmullo de las cucarachas.blogspot.com, programa 79. Y vamos a meter una cuñita que hace mucho que no meta uno, la de la muñeca hinchable, por ejemplo. ¡Ay, qué gusto se queda uno, coño! Pues yo siempre quise ser una muñeca hinchable. Yo también siempre quise ser una muñeca hinchable. Y yo estoy feliz siendo una muñeca hinchable. Yo también estoy feliz siendo una muñeca hinchable. Y además últimamente habla mucho de nosotros en una radio en internet. ¿No será Radio Copyleft? Ahí hablan mucho de nosotros, incluso están comprando bastantes de nosotras para la radio. Sí, pero me han contado que no les limpian la boca y el coño después de correrse. Nada, la rellenan y dejan que crezcan. Yo quiero que me rellene una cucaracha. Yo también quiero que me rellene una cucaracha. Tienen nata por dentro. A las 11 de la noche de todos los jueves. Radio Copyleft. Y si quieres ser una muñeca hinchable, ellos seguro que te follan. Radio Copyleft. Y por el ojete. Radio Copyleft. Yo estoy triste, soy una muñeca hinchable sin ojete. Yo tengo ojete. Hello, I'm Ola's Cool Kitchen. Today on Radio Resistance, which is broadcast from deserted fields near Ternopil, Ukraine, this is the band Nameless and the song Bonnie Clyde. Serán Nameless desde Ternópil, Ucrania. El tema Bonnie and Clyde y Kopilev. Y buena caña, buena musiquita este programa 79. Y sí, vale, me lo digo yo todo, pero ¿sabes por qué me lo digo yo todo? Porque no tengo nada ni nadie que me diga otra cosa. Así que todo fluye del centro del universo capilar. Oh, bien. Muchas cervecitas, muy buena música. Me haría ahora un cigarrito de la risa. Y son las 11:49. Hoy acabamos en la hora, no me lo puedo creer. Después de 79 programas acabamos en la hora, no me lo puedo creer. Bueno, alguna vez tenía que ser. Bueno, igual me callo porque como me arranca otra vez a hablar, igual no solo no llegamos, sino que nos pasamos como nos ocurre siempre. ¿Y qué tal, Noa? ¿Te lo estás pasando bien? ¿Estás disfrutando el temita? ¿Estás disfrutando el gozo? ¿Estás acordándote de aquel que aquella cosa tan hermosa te hizo? Buena gente, de buena gente te rodeas, Noa, de muy buena gente. Se nota, porque sonríes. Y nos vamos a ir con una peña, a ver dónde están. Estos, joder, a que se me ha olvidado apuntarlos, soy un desastre que te cagas. Bueno, no, aquí está, desde Castelmeya, Italia, un grupo que se llama Stellar Artworks. Schiner Harrod Band, desde Castelmeya, la banda de rock hard Schiner, y su tema Bad Boys, y son la caña, y suenan fuerte, y suenan bien, por eso están aquí, coño, si no, ¿de qué? Y que hoy me gustaría enamorarte, pero que estoy un poco cansado de tanto amor y tanta hostia. Ha sido un mes muy dulce, hace falta ya acidez y cosas agrias. Necesito queso de ese de Cabrales. Quiero que me beses y que me sepa Cabrales. Yeah. Bad Boys, chicos malos. Chicos malos desde Italia, desde Castelmella, los Inner Harrod Band, temazo Bad Boys, una mezcla de cosas ahí guays y copiles y ricas, ricas. Y que nos dicen que nos están escuchando desde la cama. Joder, eso sí que mola, ¿no? Cuando te enteras de que alguien te escucha desde la cama. Y dices, joder, cómo mola, ¿no? Entonces, si hablo bajito, es como si estuviera ahí con esa persona, ¿no? Ahí los dos arropaditos. Y si echas el dedón por encima y nos metemos debajo y encendemos una linterna, podemos contarnos cuentos como cuando éramos pequeños. Cuentos de miedo o cuentos de aventuras o cuentos de amor. O no contarnos nada y simplemente besarnos y apagar la linterna y meternos mano por ahí abajo y disfrutarnos y juntarnos y penetrarnos, en fin. Como mola que te escuchen debajo de la sábana. Y otra persona nos pide, igual que nos quedemos un rato más, pero es que no podemos quedarnos un rato más hoy. Nos encantaría, pero tenemos que salir pitando. Esto ha sido pues una parada de estas rápidas que hacemos porque nos apetecía mucho, pero tenemos que salir pitando. Pero que sepas que nos encantaría quedarnos un ratito más contigo de la mano y escucharte y saberte, y vendremos otro rato a ello, pero fuera de la radio y fuera de este jueves. Es que hoy no podemos, de verdad, si no, nos quedaríamos contigo. Y para aquellos que vienen y nos dicen qué tal van las cosas en el mundo y tal, y que nos siguen porque por las cosas que contamos del Badú, que tenemos unos cuantos que nos han enviado correos y tal, pues deciros que enero es un mes muy bueno en el Badú, porque la gente está hecha polvo, está destrozada. A las pibas les han dejado la mayoría de los pibes estas navidades, y los pibes pues andan dando cabezazos de un lado a otro. Es decir, es una época buena, una época revuelta, una época donde la gente se vuelve a colocar la mente y tal. Así que nada, os invitamos a que os deis una vueltecita y pilléis cacho y folléis, coño, que follar es bueno, de verdad. Aunque hay gente que dice lo contrario, follar es bueno. Y vamos a meter ya la última canción con la que despedimos hoy el programa de la Radio Copyleft. Es una canción de un grupo de Colchester, Reino Unido, Stellar at Wars. El tema se llama People Let's Shop the War in the People. Bueno, el caso es que bueno, hoy hemos elegido la música, es un poco así como a voleo, ¿eh? Bueno, la música será esta, pero no les hemos dado ningún orden. Han salido así según las hemos colocado aquí la lista de reproducción. Y así se han quedado, porque bueno, a veces hay que dar un poco de vidilla al azar, ¿no? El azar a veces funciona, a veces no, pero a veces funciona, y no sabemos si ha funcionado o no. Pero bueno, ha fluido bien el tema. Ha salido un 79, como un 69, pero con 10 más. O sea, como un 69 con 10 más. Me ha gustado esto. Igual publico un libro con este título o no. O hacemos una poesía o no. O simplemente venimos otro día y te seguimos contando cosas. Y que nada, que eso. Que pásatelo muy bien. Que te esperamos cuando tú quieras. Y que hoy nos vamos corriendo, pero que otro día nos quedaremos más ratito. ¡Hala! Adiós. soldiers marching in the street. Sacrifice for young soldiers, making evil men get rich. There's money in the war machine. Ain't that a bitch? Cloacas de los murmullos de las cucarachas. Fin de la misión número 79. Hasta otra. Chao.